despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca porque ya siquiera un poco ha de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida vuelve a sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 27 de noviembre del año 2018. Después de este espacio musical, continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros queridísimos revisteros, muchos, muchos revisteros que escuchan este programa. Pues será por algo, desde hace 30 años que estamos al aire y contando. Pues qué bueno que tenemos radioescuchas que nos han aguantado y algunos de ellos desde un inicio son fundadores del programa La Revista. Hay un frente frío que pues ya se habrán dado cuenta que está recorriendo el Golfo de México. A nosotros aquí en Jalapa nos toca algo. No nos tocó viento, no nos tocó lluvia, pero sí nos tocó baja temperatura esta mañana como para bufandita y chamarra, sí. Y aquí está el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ya escogiendo la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales para vincularnos con editoriales, con escritores, con mucha gente que nos interesa que sepan de la existencia de este programa a través del 90.5 de frecuencia modulada y allende nuestras fronteras, pues a través de internet, de nuestra página de la Universidad Veracruzana. Lupita, buenos días y saludo a todos los compañeros de aquí del turno matutino, los técnicos administrativos,

y con las actuaciones de Dante Mancilla, Félix Luna, Jay Aviv, Delfín Mujica, Mariano Maya y la propia Estela Lucio. Va a haber un cóctel de estreno el 30 de noviembre a las 8:30 y el 1 de diciembre, que ya es sábado, a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Cubarte. Así se llama este espacio, Cubarte. Jiménez del Campillo, esquina Libertad, en el centro de Coatepec, Veracruz. Están avisados. Y ahí les estaremos recordando en estos días. Saludos a Estela Lucio. Bueno. Si tienen niños en edad escolar, bueno, obviamente en edad escolar, hoy va a venir Víctor Manuel Domínguez, subdirector de Educación del Ayuntamiento de Jalapa, y nos va a hablar de las becas municipales para los chavos. Pues ayer nos enteramos, ya tarde, ya estaba muy avanzado el programa, de la muerte de Bertolucci, el famoso director italiano, de cuya obra pues todo el mundo ha visto algo, ¿no? Sobre todo El Último Tango en París, que fue una película que en su tiempo causó así como mucho escozor. Una película muy cruda. Y con unas actuaciones pues de primerísima, como las de Marlon Brando, ¿no? Hollywood me causaba depresión, decía Bertolucci. Esto lo estoy tomando de La Jornada. Cuando tenía 12 años, Bernardo Bertolucci se miró en un espejo y se imaginó como John Wayne. Hablaba constantemente sobre su historia de amor por la cultura estadounidense. Incluso cuando fue homenajeado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en Roma en 2013, se decía decepcionado del Hollywood que una vez lo había inspirado, pero que en años recientes prefería las series de televisión, ya que tenían mejor reparto y estaban mejor dirigidas que las producciones para la gran pantalla. El jazz fue la primera música que escuché en mi vida, decía Bertolucci, y para mí significaba Estados Unidos. Esto lo afirmó en la función en la que se recaudaron fondos para los artistas, según una nota de la agencia Reuters. Vi la diligencia, y para mí el director John Ford se convirtió en Homero. Sostuvo sobre el clásico del western filmado en 1939. Pero en tiempos en los que su movilidad dependía de una silla de ruedas, el director afirmaba que el Hollywood, que una vez lo emocionó, ahora lo deprimía. Mi generación tuvo un romance con la cultura estadounidense, no hay duda de eso. Una farola y una boca de bomberos me hacían cantar bajo la lluvia. Pero las películas estadounidenses que me gustan ahora no proceden de los estudios de Hollywood, sino de las series estadounidenses como Mad Men y Breaking Bad. Mira, ¿quién lo fuera a decir? Bueno, Breaking Bad, yo creo que es la serie más famosa junto con House of Cards, por lo menos de Netflix, ¿no? Luego, me gusta cuando duran 13 episodios, sí, a nosotros también, porque luego a veces son larguísimas, ¿no? Pero entonces hay una nueva serie que llega con otros 13 capítulos, y entonces pues siempre, a veces batalla uno, ¿eh?, para encontrar buenas series, pero siempre aparece algo. Y bueno, esto lo comenta hasta riéndose, ¿no? Con un poquito de pudor, ¿no? Imagínate Bertolucci viendo Breaking Bad. Bueno, y las compara con las novelas que se imprimían por entregas, ¿no?, en los periódicos del siglo XIX, o sea, las series. Y aparte de unas pocas producciones independientes, creo que todo lo que viene de Hollywood generalmente es triste. Me pone muy triste, dijo. El intercambio de cultura es la salvación del mundo, decía al recordar como su padre Lo inició en la búsqueda de nuevas experiencias al regalarle un ejemplar de Moby Dick cuando era un niño, aunque aún era demasiado joven, para leerlo. Afirmó que sabía que en algún lugar había un gran paisaje y un cielo enorme. Fíjate, se ve que tiene sentido del humor este hombre. Bertolucci. Sí, causó conmoción el último tango en París. Mucha gente pues se asustaba o prohibía a los jóvenes que fueran a verla. Desde luego que era entrada para mayores de 21 años. Por supuesto que todo el mundo ha visto el último tango en París. Esto lo dice Susana Moscatel. Y con ello incluyo a todos los que jamás vieron la cinta, pero creen que sí, por ser un referente tan intenso de lo prohibido y bien hecho, del amor y el sexo de una manera mucho más romántica y cruda que lo que el mundo entero estaba acostumbrado a ver. Esa cinta prohibida en tantos países, asunto que incitó a muchos a encontrar maneras de verla, se volvió en el gran despertar para tantos a la pasión, sí, por la carne y por el buen cine. Pero este cineasta, quien me atrevo a decir, dice Susana, que no hubiese sobrevivido al movimiento Me Too, pues sí, claro que no, de haber seguido en activo, fue mucho más allá de tocar temáticas de fácil controversia y consumo, sobre todo cuando hablamos de una Europa recuperándose en muchas ocasiones a través del cine, de la Segunda Guerra Mundial y de lo que había quedado respecto a las estructuras sociales que ya nadie entendía y a las que muchos se aferraban desesperadamente. También fue fiel testigo e intérprete de lo que cambió al mundo en la década de los 60 de una manera mucho más global, aunque a la vez profundamente italiana, que la historia sencilla de hippie contra establishment, ¿no?, que hoy en día parece dominar los recuerdos, las historias y hasta los estereotipos de una era en la que el mundo entero cambió y lo hizo desde el punto de vista de personajes que jamás hubiesen sido representados en los anales de la historia, aunque hayan llegado a través del lente y la ficción de este creador. Para muchos el último emperador fue la prueba de que sí se podía rebasar esa frontera cultural que Hollywood parecía haber generado como impenetrable. No solo por el hecho de haber ganado 9 premios de la Academia, el último emperador, sino una cinta épica. Sino por lograr eufóricas imágenes que iban de la mano de una narrativa que se desprendía de la distancia y tocaba los corazones que la vieron. Millones. Sin duda lo sabrá. Pero no sé de nadie quien la haya visto en su momento que no considere ese un momento de impacto en su vida. Pero a pesar de sus grandes y más conocidos éxitos, Bertolucci fue el perfecto ejemplo del artista, quien al romper estas estructuras que todo grande debe romper en muchos momentos, fue presa de su ego y se llegó a equivocar. Por ejemplo, al pensar que la gente podría con una cinta de 5 horas porque estaba extraordinariamente tejida y contada. Si bien Marlon Brando, Robert De Niro, Gerard Depardieu soltaban lo que fuera si Bertolucci los llamaba, y con razón, pocas veces recordamos las más grandes aportaciones y relevancia de hombres como él. No debió haber sido fácil contar la historia de un hombre quien en su inútil intento por negar su homosexualidad se unió al partido fascista, como nos contaba en El Conformista. No en 1970, no, donde estos temas no eran materia de entretenimiento. Ahora que hago un repaso por todo lo que este cineasta hizo, entiendo, dice Susana, perfectamente nuestra responsabilidad de regresar ahí en este preciso momento histórico por mil motivos. Esto lo estoy tomando del periódico Milenio. Bertolucci, de esa pléyade de directores italianos, ¿no? Como Fellini, como Antonioni, Visconti, Bertolucci, que marcaron toda una época, ¿no? del buen cine en el mundo. Eduardo Urbán, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto saludarte. Joven Romano, mira, sí me gusta que me digan Joven Romano. Felicitaciones por tu nuevo programa y la gran revitalizada que le has dado a la revista. Un abrazo y parabienes para todo el equipo. Por cierto, hoy, para quien extrañe a Iván Cepeda, que seguramente son muchos, los martes está yendo allá a Radio Ciudadana. Hoy va a ir a las, por ahí, 12:30. El programa es La Hora del Amigo, de 12 a 2. Por allá anda también Héctor Campos los viernes. Y bueno, les aviso. Y gracias, Eduardo. Eres muy amable. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos entonces con un poquito de música. Cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. 8 con 24, maestro Chuchín. La literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Bueno, pues lo que escuchamos son a los Improvisers. Hello, sos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos Rodrigo días. Álvarez Montero. Siempre te anuncio así con mucho orgullo. Nuestro Premio Nacional de Química aquí en la revista. Muchas gracias. Buenos hecho días. En la UV, además. Y pues él nos viene a traer desde hace algunas semanas estos temas que seguramente le interesan a nuestro auditorio, de cómo se dan los procesos químicos en el cerebro cuando hay algunas sustancias estimulantes. Uh-huh, sí. Hablamos del amor y de la adicción y del desamor y todo esto, cómo se van produciendo los fenómenos químicos allá adentro y hacen que se vuelva uno tontito. Más o menos, sí. Más o menos, más que menos. Y hablamos también de algo pues muy recurrente, ¿no? Que es el efecto del alcohol. Uh-huh. Y ahora nos toca el de la marihuana. Así es. ¿Qué pasa allí en el cerebro con lo de la marihuana? ¿No es igual que con el alcohol? No, es muy diferente porque el alcohol es una sustancia, digamos, que no tenemos en el cuerpo, ¿no? Y la marihuana se asemeja mucho a una que sí tenemos en el cerebro. Sí, así es. De hecho, en el cuerpo tenemos un sistema que se llama endocannabinoide, que es un sistema de receptores, digamos. Uh-huh. Que les gusta mucho, o sea, la marihuana entra y interfiere con ese sistema que naturalmente tenemos. Usualmente ahí tenemos un neurotransmisor llamado anandamida, que es el que nos da ciertas sensaciones de tranquilidad, de paz, de relajación. O sea, este neurotransmisor lo tenemos normalmente, ¿no? Y entra en unos receptores. Y lo que sucede con la marihuana es que esta molécula se parece mucho a este neurotransmisor llamado anandamida. Y entonces pues nos da esas mismas sensaciones de paz, de relajación, bueno, entre otras, ¿no? Pero no es constante, digamos, eso que ya tenemos, esa sustancia. No, esa sustancia se da en determinadas circunstancias. Sí, hay situaciones en las que se da más intensamente. Por ejemplo, se dice que cuando se hace mucho ejercicio, ¿no?, se libera mucho de este neurotransmisor. ¿Quién la libera? ¿Es una glándula? Sí, se liberan unas glándulas en el cerebro, ¿no? Y liberamos esta molécula, que por cierto significa portadora de paz, anandamida, ¿no? Y entonces por eso se dice, de hecho hay un término que es como se dice estar drogado con ejercicio, ¿no? Exercise high, ¿no? Cuando estás como drogado, pero a partir de haber hecho mucho ejercicio es como si el cuerpo produjera marihuana normal naturalmente. No es exactamente lo mismo, pero casi como si lo fuera, ¿no? Cuando se hace mucho ejercicio se produce toda esta... Pero sin que te ataques en la risa. Ajá, sí, exactamente. Es un poquito diferente, pero se parece un poquito, ¿no? Y lo que sucede normalmente es que, como ya habíamos hablado, pues las neuronas se comunican entre sí, ¿no? Lo que llamamos sinapsis. Pero entre esta comunicación, que puede ser estimulante o inhibitoria, hay una pausa entre cada comunicación, un periodo que se llama refractario, ¿no? Así como en el sexo, en el orgasmo. La comunicación de la interneuronal. Sí, hay momentos en que hace una pausa, tanto la neurona... Pero de milésimas de... Sí, son milésimas de segundos. Uh-huh. Entonces se hace una pausa normalmente entre un proceso, entre una comunicación y otra, para dar tiempo a lo mejor a detener una respuesta que no debiera acelerarse, o acelerar algo que no debiera detenerse. Y lo que hace la marihuana es que se mete en estos procesos y elimina el periodo refractario. Entonces todo fluye, se va derecho, ¿no? Un tren de pensamientos sin pausa. Ajá. Es lo que suele suceder. Oye, ¿y qué pasa cuando... cuando esta sinapsis no está bien o... Bueno, normalmente deben de estar bien, digamos, físicamente. Sí. Es raro que no, algo no... Que no. Entonces, por ahí no hay problema. Sino sí, cuando hay alguna sustancia que interfiere. Sí, usualmente muchas drogas, ¿no? Son las que interfieren en estos procesos, acelerando o ralentizando las comunicaciones, ¿no? Uh-huh. Lo que hace la marihuana es justamente la pausa que deben de hacer las neuronas normalmente, la elimina. Y entonces todo fluye demasiado rápido en el cerebro, y entonces la gente tiene la percepción de que todo ocurre muy lento, pero es que como su cerebro está trabajando muy rápido, digamos, ¿no? El que está alcoholizado, le cuesta trabajo hablar. Sí, ¿no? así. Y al que fuma marihuana, todo se vuelve muy lento. Sí. Sí, son diferentes efectos. Son diferentes efectos. Lo que pasa es que la marihuana también asemeja, te digo, este neurotransmisor que influye en la concentración, en la memoria, en la relajación. Entonces, cuando uno está muy relajado, ¿no? Entonces también la gente habla como más despacio. No todos, ¿eh? Pues hay gente que habla normalmente. Sí, también depende de la concentración que tenga en la sangre y lo que llamamos idiosincrasia, ¿no? Y la costumbre es también. La tolerancia, ¿no? Y también como seas genéticamente, ¿no? Somos, es como el que sabe manejar el alcohol, pues maneja mejor su dicción, ¿no? Sí, así es, sí. ¿No? Entonces, en principio todo se acelera. Y hay una gran relajación muscular, ¿no? ¿Qué esto de la risa, por qué será, tú? ¿Se sabe? Más o menos, o sea, lo que ocurre es que hay una relajación tan grande, digamos, que causa esa... hilaridad, esa pero de todo, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que como no hay filtros entre pensamientos, usualmente uno cuando... está pensando algunas cosas, la razón, como lo decíamos, te detiene, ¿no? Pero cuando no hay esas pausas entre neuronas, se acelera y cualquier cosa te sigues así derecho hacia otros pensamientos más ridículos. Y eso, pues, de repente causa esa risa. Y son tantos estos pensamientos, porque no los puedes detener, que causa más y más risa, ¿no? Pero ahí también la razón se hace a un lado, porque la gente se ríe de algo que no, en otras circunstancias no te causaría ninguna risa, ¿no? Sí. No es tan, digamos, incapacitante como el alcohol. No. O sea, alguien muy tomado, pues no debería manejar un auto, por ejemplo. Uh-huh. Y alguien con mucha cannabis, ¿no? O mucha marihuana, pues podría estar completamente capacitado para manejar. ¿Ah, sí? Sí. También interfiere... No, los reflejos no se... Disminuyen un poco, pero digamos no es tan marcado como con el alcohol. Y también la razón también se entume un poco, por así decirlo, pero no de la manera en que lo hace el alcohol, ¿no? Luego entonces el alcohol es más dañino. Digamos que el alcohol al menos tiene pues síntomas, digamos que son más evidentes. Uh-huh. Y sí, tratando de la convivencia con la sociedad o operando máquinas o un auto, pues sí, es mucho más peligroso el alcohol que la marihuana, ¿no? Tanto el alcohol como la marihuana en algunas personas produce sueño. Sí. En algunas personas la cannabis no produce sueño, al contrario, lo despierta. Sí, es una combinación de efectos, ahora sí, de cada quien, de la concentración y de qué otras sustancias estén consumiendo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor puede ser un efecto combinado con el alcohol, ¿no? Que al mismo tiempo... Ándale, esa es la otra, que combinas alcohol con marihuana. Usualmente nunca es buena idea combinar, pues no. Digamos, una sustancia depresora como es el alcohol con un estimulante como es la marihuana, o en general, ¿no? Porque es como si prendieras y apagaras un foco así rápidamente, digamos, ¿no? El cerebro no sabe si ir para arriba o para abajo, ¿no? Y entonces, pues, con los años, pues, lo acabas fundiendo, por decir, ¿no? ¿No? Como pues un foco, sí. Así, ¿no? Bueno, pues, ahora que ya está en puerta la permisividad para... Sí, la despenalización, para la regulación. Despenalizarla y regularla, ¿no? Debería de haber algunos letreritos en los paquetitos, ¿no? Sí, de hecho, no por la mezcles ejemplo, con alcohol. Ajá, hay esas advertencias o en Uruguay o en Canadá que ya tiene algún tiempo que está regulada. Pues dice, se recomienda que, digamos, se vigile usted a sí mismo si va a operar alguna máquina o a conducir. Pero realmente es una advertencia por los estudios que yo he leído que es raro que vaya a afectar eso. En algunas personas sí puede haber cierto temblor en las manos. También depende de cuánto se consuma, pero realmente lo físico como que se impacta poco, ¿no? Más bien son los pensamientos, las ideas, ¿no? Más que un síntoma físico como con el alcohol, ¿no? Que como decíamos, ¿no? Trastabilles o andes gateando, te recargas en la pared. Eso usualmente con la marihuana no sucede. De hecho, probablemente sea la más noble de las drogas. Pues sí, la menos dañina. Uh-huh. Esto en cuanto a lo recreativo, pero también pues se utiliza como medicamento. Sí, eso es porque, digamos, dependiendo de la especie de marihuana de que se trate, se puede tener tres sustancias diferentes. Una, la más común, que es la que da los efectos recreativos, que es la que se llama tetrahidrocannabinol. Es quizá la más conocida, ¿no? Pero hay otras sustancias. Por ejemplo, aquí tenéis unas ilustraciones. Ajá, el triangulito verde que está marcado en esta imagen, bueno, es el tetrahidrocannabinol, es el que causa realmente el estar elevado, como se dice. Pero también hay razas, por decir así, o especies de marihuana que tienen otras sustancias, que es el cannabidiol o cannabinol. Y por ejemplo, el cannabidiol no tiene ese efecto recreativo, sino más bien es un efecto relajante, muscular, antiinflamatorio. Y hay muchas investigaciones en niños, en adultos, en fin, en todo tipo de pacientes, incluso psiquiátricos, donde una alta concentración de cannabidiol, por ejemplo un 12%, ¿no? Y menos del efecto recreativo, en lugar de, digamos, de drogarlos, por decir, lo que hace es ayudarlos, ¿no? Ayudar en glaucoma, en presión arterial, bueno, la verdad es que es pues casi un sinnúmero de cosas en las que puede ayudar la marihuana, cuando se consume una que tiene menor concentración de la sustancia recreativa y mayor concentración de la sustancia relajante, digamos, ¿no? Oye, estás haciéndole una buena promoción. Sí, la verdad es que es como si uno viniera aquí a promocionarla. Pues la evidencia científica te dice que realmente la especie, ¿no? Con una gran concentración de cannabidiol es muy curativa, digamos, tiene muchos efectos. ¿Qué es cannabidiol? Sí, son tres sustancias principales que tiene la marihuana. El tetrahidrocannabinol, THC, es la principal que causa el efecto de estar elevado. Ajá. ¿No? El THC, pero también hay otro que es el cannabidiol, dice, que es el que desinflama, que es relaja los músculos, etcétera, y uno quizá menos presente que es el cannabinol, pero en general es una combinación, dependiendo de la especie, entre estar elevado o un efecto terapéutico, digamos, ¿no? Uh-huh. Y pues hasta donde tengo evidencia, ¿no? Como se dice, ¿no? At the best of my knowledge, ¿no? Hasta donde he revisado, pues no hay un solo caso, digamos, de que la marihuana haya causado una muerte, ¿no? No directamente, ¿no? Entonces, al contrario de la cocaína, el alcohol, ¿no? Los alucinógenos. Sí, pues esos son todos los argumentos de mucha gente. No quiere decir que sea, como digamos, neutral o que no cause efectos. Sobre todo se ha visto que entre más joven se es, menos recomendable es consumirlo. Como habíamos dicho, el cerebro termina de madurar entre 20 y 30 años de edad. Entonces, como finalmente sí afecta el cerebro en algunas cosas, sería recomendable consumirlo una vez que el cerebro esté maduro. O sea, con toda seguridad, sí, pero, después de los 30, pero obviamente pues la curiosidad y todo eso ocurre mucho antes, ¿no? Y sí se ha visto que hay algunos efectos a largo plazo en adolescentes que lo consumen muy regularmente, a largo plazo en su concentración, en su capacidad de planear, de tomar decisiones. Pero en alguien que tiene su cerebro maduro, realmente no es obvio que pueda causar algún efecto. Sí, parece que el gran peligro es que el que fuma marihuana y dice que es rico, pueda empezar a consumir otro tipo de drogas más duras, ¿no? Sí, lo que se argumenta es que puede ser la entrada a otra droga, ¿no? Que ahí sí ya el cerebro ya sí está en otras... situación, sí, ¿no? Sí, lo benéfico que tiene la marihuana, por así decirlo, ¿no? No es que no haya sobredosis. Sobredosis se le llama cuando una sustancia empieza a causar efectos negativos, digamos, al cuerpo. No es que haya una, no es que la marihuana nunca los cause. Lo, ¿no?, que le llaman la pálida, ¿no? Que se baja la presión, sí, y se pone, pues, normal, sí, ¿no? La diferencia es que la marihuana, digamos, no afecta los receptores de cannabinoides. No existen en el tallo cerebral. O sea, es una parte del cerebro que regula las cosas reflejas como el latido cardíaco, la respiración. Entonces, por más marihuana que se consuma, no se afecta estas cosas involuntarias, ¿no? Lo que ocurre con el alcohol o con la cocaína es que se llega a afectar esa parte y da un paro cardíaco, o sube la presión muchísimo o baja mucho la presión. Bueno, además, con la marihuana no ocurre. Con la marihuana el efecto no dura tanto tiempo, ¿no? No. En cambio, el alcohol sí te dura mucho tiempo. Así es, porque de por sí tenemos este sistema endocannabinoide y el cuerpo está acostumbrado a recibir, digamos, un tipo de marihuana natural. Por eso se requiere como una cantidad, o sea, que requeriría una cantidad enorme para causar realmente una sobredosis, ¿no? Uh-huh. Se estima que más o menos son 700 kilogramos. Una persona promedio de 50 kilos, digamos, tendría que consumir unos 700 kilos de marihuana en una media hora para que te mate, ¿no? No, pues más solo los... Los, no, pues, que no queman los... No, los soldados que van y queman los plantíos. Sí, sí, pero en realidad no es tanto el efecto por el humo, aunque algo es, sino es por cuando está en la sangre, ¿no? Esa es la cantidad que se necesita. Sí, más o menos. Y hay una proporción aquí de un montonzotote de marihuana, sí, y un hombrecito chiquito. Sí. O sea, necesitaría todo esta, sí, cantidad. Sí, se requeriría, ¿no?, consumir como una montaña de marihuana en media hora para que realmente te mate, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no haya efectos. Por ejemplo, hay incluso ataques de ansiedad o de pánico, ¿no? Claro que sí. Sí, o pues depende temblor, de cada organismo, ¿no? O sea, que usualmente se... Con el tiempo se... Uh-huh. ¿No? Desaparecen. Sí, efecto sí tiene. Lo que no tiene aparentemente es una dosis letal, ¿no? O bueno, no una dosis letal en lo que humanamente sería posible consumir, ¿no? Ahora, también habría que ver las sustancias que tiene, como el cigarro. Ya ves que tiene muchísimas sustancias químicas que hacen mucho daño estar fumando, y no es marihuana. Sí. Y está permitido. Así es, pues de hecho el tabaco realmente pues, también es estimulante, pero lo que hace daño, lo que causa más cáncer, digamos, es todas las sustancias que se le ponen para que se absorba más o para hacerlo más adictivo al cigarro, ¿no? Entonces son muchas sustancias que... La nicotina. No, la nicotina quizás... Sí, otras, ¿no? Otras que son cosas tóxicas, plomo, arsénico, ¿no? Cosas que usualmente son venenos, por decir así, que nadie en su sano juicio se metería. Claro. Pero cuando no te enteras que tiene el cigarro, pues te metes todo eso y es el causante de muchas enfermedades. El tabaco tal cual también puede causar cáncer, en general cualquier cosa, ¿no? Pero lo que sí es muy, muy dañino es el cigarro, como lo conocemos, ¿no? Por todas las sustancias extras al tabaco, ¿no? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y la verdad es que son pocos los cigarros para los que fuman, que de veras dices, ay, qué rico me supo, ¿no? Sí, en general es un gusto adquirido, como mucho, se ya dice, ¿no? Te los fumas porque... Sí, es un gusto adquirido porque es como la cerveza o el vino, ¿no? Uh-huh. Que tiene un sabor amargo en principio y entonces pues se aprende. O más psicológico, sí, también, ¿no? Sí, se aprende a disfrutar eso, digamos, pero no es que... Como que te ayuda, sientes que es un aliado, pero no. A mí me deprime. Cuando yo llegué a fumar, uh-huh, cuando fumaba... Yo dejé de fumar hace como 7 años. Uh-huh. Y me deprimía. Uh-huh. Sobre todo el primer, segundo cigarro me deprimía. Yo decía, bueno, ¿para qué fumo entonces? Sí, sí. No me produce placer. Y sube mucho la presión el cigarro. Además. Uh-huh. Rodrigo, muchas gracias, ¿eh? Como siempre, Rodrigo Álvarez Montero, nuestro Premio Nacional de Química aquí en la revista. Uh-huh. Nos vemos la próxima. Claro, encantado. Ándele, pues. Claro, gracias. Gracias. Chuchi. Oh, crown of light, oh, darkened one, I never thought we'd be. You kiss my thank you. back on Boogie Street. A sip of wine, a cigarette, and then it's time to go. I'll tie it up, the kitchenette. That's right. traffic jam. They're saving me a seat. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Que por fin ya lo dejaron dirigir al Fondo de Cultura Económica. Qué bueno, estamos contentos. Leonard Cohen, Boogie Street. Dice Jairo que fue a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entrando en la sala donde mi querido Fernando Rivera Calderón, ay, qué simpático es ese Fernando Rivera Calderón, además canta, escribe, es un tipazo. Él presentaría el gran libro del maestro Juan Villoro llamado Vértigo Horizontal, un viaje muy viajoso por las entrañas laberínticas y salvajes, exuberantes y conmovedoras de Ciudad de México. Llegué allí cuando un señor, ante la imagen de Denise Dresser, promocionando su libro, le pidió a una de las edecanes que si podía echarle incienso al local para exorcizar cualquier mal espíritu que la analista pudiera haber dejado por ahí. Es que las dos Denises, la Merkel y la Dresser, son tremendas. Me pareció un poco exagerado, dice Jairo Calixto. Ya luego supe... Pude constatarlo porque conseguí entrar a esa conferencia que durante su participación sobre el libro de Lawrence de Bray, hijo de Regis de Bray, encarnó uno de los grandes mitos echeverristas, el agorero del desastre frente a la Cuarta Transformación. Me sorprendió el entusiasmo fiero y la voluntad incendiaria sobre algo que realmente todavía no existe, ¿no? Hay mucha gente que está criticando esto de la Cuarta Transformación, todavía ni empieza, empezará, bueno, aparentemente ya empezó por tantas declaraciones de Andrés Manuel, pero por cierto, faltan ya nada más 5 días. Algo que se puede ver en redes sociales en su porción más extrema, llevada a la realidad, debo reconocer que sí daba un poquito de terror, era un hitter. Y no está mal serlo, pero viniendo de alguien que tendría que anteponer la reflexión antes que el hígado por la naturaleza propia de su oficio, pues era raro, por decirlo menos. Quizá había sido contagiada por el texto de la de Bray, que traumatizada por sus padres, en efecto, revolucionarios y comprometidos en la causa guerrillera en América Latina, en vez de tomar una terapia lacaniana, escribió un volumen que le dice, quítate que ahí te voy al más pintado de los anticomunistas de Miami. Me temo que por alguna extraña razón, doña Denise, a quien de ninguna manera se le puede escatimar su inteligencia, ha querido protagonizar esta oposición un poco neuras instalada en la lógica del Mercurio retrógrado que pretende defender a la democracia de un supuesto autoritarismo con otra forma de autoritarismo. En vez de agoreros del desastre, necesitamos agoreros del desmadre, como con el padrote de Padres, que justicieramente saldrá del tambo. Sí, señores. Bueno, pues saludos a Humberto Silva. ¿Cómo estás, Humberto? Un gusto en saludarte. Un minuto antes de las 9 de la mañana, hoy nos vamos a asomar al ayuntamiento porque es martes y nos vamos a asomar a la subdirección de educación y lo que son, entre otros temas, las becas municipales para los chavos. Esto está interesante. Vamos a ver cuáles son los requisitos, para quiénes son, cuántas dan, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle a Chuchín un poquito de música mientras nos acomodamos aquí en el estudio. ¿Qué? pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra la alma y la está llevando. Como un sueño dormida, Alfonsina, vestida de La lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Bueno, pues ya estamos echando relajo. Aquí con Guillermo Manzano, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Un buen día. Un buen día a todas y a todos. Muy buen día. Y a Víctor Manuel Domínguez, subdirector de Educación del Ayuntamiento de Xalapa. Al joven Luis Enrique, que documentará fotográficamente esta entrevista, esta plática que vamos a tener con Víctor Manuel Domínguez. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Carlos. ¿Sí? Ya estamos pues preparándonos para el último mes del año, y bueno, cerrando marchas forzadas con los trabajos de obra pública, con el trabajo que viene a darnos a conocer el subdirector de Educación con relación al apoyo a los estudiantes de educación básica y media superior que tenemos en el municipio, ¿no? Pero uh-huh. muy bien, ahí vamos ya. Y en las colonias están para arriba, sábados y domingos, ¿verdad? En las colonias es donde se está trabajando, ¿no? Este uh-huh. primer año fue de la periferia al centro. Se están ya haciendo algunas mejoras en el centro de la ciudad, en la parte, lo que podríamos denominar, y quizá un poco arbitrariamente, porque hay dos acuerdos de lo que sería el centro histórico, ¿no? Y bueno, pues enfrentando también las contingencias tanto naturales como sociales en esta convulsión que esperamos ya este viernes se termina. En Radio Ciudadana estamos recogiendo testimonios de los vecinos y están muy contentos todos, con el ayuntamiento. Todos, en realidad todos. Mira, revisando por disciplina, ¿no? Portales y informativos, medios informativos, pues estamos viendo cómo algunos exrepresentantes populares y actuales representantes populares, su misma comunidad los abuchea cuando se presentan. Fíjate. Una de las ventajas que tiene el presidente municipal de Jalapa es que sigue caminando por las calles de Jalapa, ¿no? Lo siguen saludando, siguen platicando con él, y cuando va a las colonias, vamos, no es lo que se pretende que dicen que es, ¿no? O sea, uh-huh. Y bueno, el termómetro, a final de cuentas, tú cuando vas en tu vehículo por alguna calle y ves a alguien que te cae mal, por lo menos con el claxon, le recuerdas algo, ¿verdad? Uh-huh. Acá ni eso, ¿no? Acá es el claxon para extender la mano y decirle adiós, ¿no? Y eso cualquier viandante de Jalapa, ¿no? Uh-huh. Se lo puede constatar. Muy bien, pues qué bueno. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Víctor. Sembrando apenas la semilla. Sí, ¿verdad? No, y Luis Enrique, ya. Que va a dejar a la posteridad con las gráficas de esta entrevista. De veras. La historia, ¿verdad? Pues la historia también se tiene que ver. Le ha tomado como 750 mil. Imagínate, ¿no? Va a ser el próximo historiador gráfico de Jalapa. Además, tiene que ser psicólogo para decir, bueno, hoy viene de mal humor fulano, entonces voy a ver cómo le hago para que sonría. Ándale, algo ¿verdad? Así. Te dejo con la plática, Carlos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu área? ¿Qué hace tu área, esa subdirección de educación que depende de desarrollo social, ¿verdad? Así es. La subdirección de educación depende de la Dirección de Desarrollo Social. En este reacomodo que tuvo a bien hacer el ayuntamiento que preside el doctor Pedro Hipólito, a efecto de que se potenciaran los programas sociales y dentro de los cuales, por supuesto, la educación forma parte central de esta política. Formamos 6 subdirecciones, esta dirección, salud, educación, cultura física, juventud y los centros de gestión comunitaria. ¿Cuáles son las facultades en cuanto a educación? Mira, en realidad las facultades están muy, muy claramente señaladas en la ley orgánica del municipio libre. No tenemos facultades más allá de los verbos de coadyuvar, apoyar, fomentar, gestionar, porque naturalmente esto corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz. Sin embargo, sí podemos implementar, y es lo que vamos a hacer apenas entremos con el nuevo gobierno, pues programas precisamente para coadyuvar e impulsar distintos tipos de cursos muy, muy importantes con nuestros niños y jóvenes en Jalapa. Por ejemplo, tenemos pensado implementar cursos sobre cutting. Nos preocupa mucho esa situación. ¿Qué? El cutting. El cutting es la práctica que desafortunadamente llevan a cabo algunos jóvenes, especialmente adolescentes, donde se cortan la piel, amigo. Ah, ya, sí es cierto. Sí, sí se le conoce como cutting. Uh-huh, sí, y sí. Es una práctica que desafortunadamente se ha ido extendiendo. Sí. Y a nosotros nos interesa mucho porque nos hemos dado cuenta de que en el municipio ha ido creciendo esta práctica. Uh-huh. Educación sexual, naturalmente. En fin, varios programas que pensamos que con la Secretaría de Educación podamos aterrizar aquí en el municipio. Uh-huh. Ahorita trabajan con la Secretaría de Educación de este gobierno y no lo han hecho mal, ¿no? No, fíjate que desafortunadamente no pudimos tener el acercamiento que hubiéramos querido con la Secretaría de Educación, aunque nos trataron muy bien y tenemos buena relación con ellos. Pero bueno, ya era el último año, yo entiendo que ellos tenían programas prioritarios y no fue posible que implementáramos tantos como hubiéramos querido. Por eso te comentaba yo que pienso que en esta nueva administración, claro, las cosas fluyan de manera diferente. Muy bien. ¿Cómo se distribuyen o qué requisitos se necesitan para obtener una beca? Mira, el programa de becas municipales 2018, que bueno que lo preguntas, es un programa novedoso, yo diría ambicioso, porque por primera vez se ofertaron becas a personas que viven en zonas de alta y de muy alta marginación. Implementamos 3 tipos de becas. Las becas de excelencia académica, que son para aquellos niños, niñas y jóvenes que tienen 9.5 más, que son las que regularmente conocemos, ¿no? Es decir, los niños, niñas que estudian. Independientemente de su condición económica. Sí, sí, claro. Ajá. Es decir, independientemente de su condición socioeconómica, si tienen 9.5 más, podían acceder a una beca de excelencia académica, que insisto, son las que regularmente conocemos, ¿no? Lo novedoso aquí es que en esta ocasión abrimos otros dos tipos de becas. La segunda de ellas se llama beca para estudiantes que viven en zonas de alta y de muy alta marginación. Y esto me parece novedoso porque regularmente se dirigen las becas hacia quienes tienen promedios muy buenos y naturalmente que lo merecen. Pero muchas veces este tipo de beca lo requiere más los niños, niñas y jóvenes que están en riesgo de desertar. Y la deserción escolar está en el centro de nuestro programa de trabajo. Queremos que las niñas, niños y jóvenes se queden en la escuela. Porque la vida de un niño o niña cambia dramáticamente, todos lo sabemos, cuando deja la escuela. Entonces, la instrucción del alcalde fue muy precisa, hay que apuntarle a la deserción escolar y es por eso que vamos dirigiendo esfuerzos hacia allá. Este es el primero de esos esfuerzos. Ahí sí no importaba el promedio que tuviera el niño, sino que estuviera viviendo y estudiando, obviamente, en una escuela de alta o de muy alta marginación. Lo que pretendemos es que esos niños se queden en las escuelas. ¿Cómo qué zonas son estas de alta marginación? Bueno, pues desafortunadamente hay la muchas. La Veracruz, por ejemplo. Por ejemplo, de la Veracruz hacia atrás hay colonias muy pobres. Del Sumidero hacia atrás hay colonias muy pobres también. Se identifican estas escuelas con un trabajo a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de COESPO. Y ahí vamos identificando las escuelas que están. No quisiéramos que tuvieran más escuelas porque la gente nos comentaba, es que mi escuela también está muy, muy amolada. Desafortunadamente las escuelas enfrentan un rezago en infraestructura y atención de muchos años. Ahí se apoya el ayuntamiento, ¿no? Con ciertas cosas de bardas perimetrales. Sí, así es. Arreglo de los baños, cosas de ese tipo. Sí, ¿no? Sí, tenemos muchas peticiones y el alcalde ha ido atendiendo poco a poco. Lo que más solicitan las escuelas son barras perimetrales por la cuestión de seguridad, como de moda, los ¿no? domos y los baños. Uh-huh. Esas son las tres cosas que más piden. Ahí también supongo yo que debería haber prioridad para determinadas escuelas que están en esas condiciones. Naturalmente, ¿no? Como ya lo comentaba Memo, uh-huh. La instrucción del alcalde ha sido ir al revés, no del centro hacia afuera, sino de la periferia hacia el centro. Y ha ocurrido lo mismo en el ámbito educativo. Hemos estado atendiendo ya con bardas perimetrales, con algunos domos, escuelas de la periferia, que están algunas realmente en condiciones muy malas. Uh-huh. Es obvio, ¿no? La deserción escolar a lo que se debe, ¿no? Que es la situación económica de la familia, ¿no? Sí. Se ven en la necesidad de salir a trabajar los niños que luego vemos vendiendo chicles y todo eso. Cada vez que nos topamos con uno, ¿en qué escuela vas, no? No, sí estoy estudiando, pero ¿en cuál? Y a veces dudan, como que no es cierto, ¿no? Y los índices se elevan conforme el niño, niña, la joven va creciendo en autonomía, creciendo en fuerza física, creciendo en independencia, porque al ir ganando dinero están obviamente también apoyando la economía familiar, pero ya se están ganando su sustento. Y entonces es ahí donde la secundaria y la prepa desertan desafortunadamente de la escuela. Sí, yo me acuerdo siempre y platico una anécdota de un niño que andaba vendiendo algo y le dijimos, ¿vas a la escuela? Sí, sí, voy a la escuela. Pues, ¿en cuál? Postal. Le digo, a ver, ¿y qué tal vas en matemática? Bien, bien. Si tengo dos manzanas y te doy otras dos, dice, $4. Sí, digo, porque si tengo cinco manzanas y te quito una, $4, todo lo traducía a pesos. Sí, sí, sí. Increíblemente muchos niños aprenden a manejar la economía de manera muy práctica y son muy hábiles además. Uh-huh. Este es de bacheo, este te lo paso para acá. Gracias. ¿Y el otro criterio, el otro camino para el la último beca? Aspecto donde se ofreció una beca fue para las personas con discapacidad, que también fue un punto novedoso en todo este programa municipal de becas 2018. Aquellas personas que estaban en un CAM, en un centro de atención múltiple, ellos también van a recibir una beca, personas con alguna discapacidad. Estas dos últimas vertientes no requieren del refrendo de una buena calificación, que ojalá la hubiera, ¿no? En tanto que puede haber una ayuda y es un incentivo, ¿no? Para los chavos. Sí, no necesariamente pero lo no requieren. Necesariamente. Y en el caso de los de excelencia, sí tendrían que ir manteniendo ciertas calificaciones. Sí, sí, sí. Ahí el criterio es el 9.5, aunque casi todos los que los solicitantes de excelencia académica presentaron, aprobaron. En los casos de zonas de alta y de muy alta discapacidad, ahí fue donde tuvimos que filtrar, porque tuvimos 9,351 solicitudes y tenemos 8,000 becas. Si haces el... O sea, de acuerdo al presupuesto. Sí, fue un presupuesto que valga la pena decir, casi triplicó el presupuesto que anteriormente se ofrecía para becas. Es algo muy, que el ayuntamiento y el cabildo tuvieron una gran visión al autorizar. Es un presupuesto muy importante, son 8 millones de pesos. Los gobiernos estatales, tanto este como los anteriores y seguramente como el que viene, también tienen su programa de becas. Sí, naturalmente. Este es un programa solamente del municipio. Está el programa de estatal de becas y el federal. Uh-huh. Este es un esfuerzo independiente del municipio. ¿Y a cuánto ascienden las becas? ¿Son igual para unos que para otros? Todas las becas son de 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Sí. ¿Mensuales? No, en este caso es un pago único. Ah, un pago único. Es un pago único, sí. Vamos a platicar. Sí, pues sí, necesitaríamos más, ¿verdad? Sí, sí, sí, mucho más. Desafortunadamente, mira, los programas de becas, ya tenemos alguna experiencia con esto, desafortunadamente es tanta la necesidad que prácticamente sería imposible. Tenemos que destinar un porcentaje muy importante y dejar de hacer obra y otros asuntos también prioritarios para becar a los niños como se necesita. Por eso queremos ir poco a poco, pero créeme, nosotros que recibimos a la gente y vemos las condiciones en las que están, que es un gran apoyo para la familia. De verdad, pues sí, se le puede comprar los zapatos, que sí, les van a durar todo el ciclo escolar. Vaya, realmente hay familias en condiciones muy, muy pobres. Y quiero decirte que de estos 8 millones, más o menos el 65% está dirigido a las personas en zonas de alta y muy alta marginación. Uh-huh. Es decir, es un programa social con un sentido realmente social. Aquí hay una discusión, incluso en los ámbitos académicos, permíteme comentártelo, con relación a, hay gente que dice, pero están premiando la mediocridad porque etcétera. Valga decir que los que están reprobados es decir, por lo menos necesitamos un mínimo de calificación, ¿no? Siempre y cuando no estuvieran reprobados, podían acceder a la beca si se demostraba que vivían o estudiaban en una zona de alta o muy alta marginación. Y entonces a veces la gente piensa, es que es estimular la mediocridad. No, no es así. Es que es precisamente este tipo de gente quienes requieren ese apoyo para poder salir adelante. Muchas veces, no siempre, la gente que tiene 9.5 de promedio, ¿por qué tiene esa calificación? Pues normalmente, no siempre, porque tienen condiciones que les permiten dedicarse a estudiar plenamente. Y en el caso de las personas humildes, pobres, no tienen esa condición. Tienen que trabajar, tienen que dedicar las horas que tendrían que estar dedicando para el estudio, para estar trabajando muchas veces desde temprana hora o hasta altas horas de la noche. ¿Cómo puede rendir un niño así? Entonces es ahí donde deben ir los apoyos, en nuestra opinión. Uh-huh. Además de, por supuesto, la excelencia académica de las personas con discapacidad. Pero es tanta la necesidad que realmente tendríamos que invertir cantidades increíbles de dinero para ir apoyando a todos los que lo necesitan. Pero bueno, ahí vamos. Sí, incluso las del gobierno son muy bajas, son becas muy, muy bajas. Y en números, si tú sacas el porcentaje, también son desafortunadamente bajas. Uh-huh. ¿Qué música te gusta? Soy amante de todo tipo de música, pero me gusta mucho el pop, me gusta mucho la música tranquila, fíjate, me gusta el jazz, uh-huh, y me gusta el bossa nova. ¿Cómo qué te ponemos? Ahorita estamos platicando que me gusta mucho Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Eso, a ver. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho.

Ella considera que es un magnífico enlace en el ayuntamiento del doctor Hipólito en el trabajo de la comunidad. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, pues un último comentario, mi estimado Víctor Manuel Domínguez. Pues nada más comentar que los números finales de este programa de becas, de los cuales nos sentimos orgullosos porque recibimos 9.153 solicitudes, si recuerdo bien. Se aprobaron 8.000, que es un porcentaje muy importante, y más o menos estuvo muy cercana a la estimación que originalmente habíamos hecho. Fueron de excelencia académica aprobados 1.928 solicitudes que están aprobadas, de estudiantes de escuelas de alta y muy alta marginación 5.729 y de personas con alguna discapacidad 343, lo que es un total de 8.000 becas. Le queremos decir a la gente que la tesorería está trabajando a marchas forzadas para generar los cheques. No es fácil, porque se va a pagar a través de cheques, no es fácil firmar para el señor alcalde, para la síndica, para la tesorera, 8.000 cheques, y tampoco es muy fácil organizar la distribución de esto. Entonces le queremos pedir a la gente que tenga un poco de paciencia, que ya están aprobados, ya se les notificó que están aprobados, se les va a notificar por los medios oficiales del ayuntamiento cuándo y cómo van a pasar a cobrar este dinero. Bueno, todo esto y mucho más en el informe que ya les estaremos comentando cuándo y a qué horas y todo esto, ¿no? Es correcto, Carlos. Bueno, me dio mucho gusto. Al contrario, mucho están gusto. Aquí. Hasta luego. Buenos días y a ustedes también. Muy buenos días, pásenla bien. Lupita Páez, Chuchín y Carlos, les agradecemos su atención. Hasta mañana. You've been tiring in my dreams. Lord, I miss you.